Muy buenas noches, estimada ciberaudiencia, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Salud para Todos del Comité de Salud de las Redes Ciudadanas de Nuevo León. Los saluda como todos los jueves su amiga Rosa Idalia y Abraham Soto, que esperamos que hoy podamos seguir desarrollando el sueño de bienestar con salud para todos. Antes de comenzar el programa, me gustaría agradecer de antemano la colaboración de Gloria en la producción y de Betsabe en los controles técnicos, ya que gracias a su entusiasmo, dedicación y profesionalismo hacen posible la realización de este programa. Y no es cierto, estoy agradeciendo a Betsabe en controles, pero no, aquí te tendría que agradecer a mi compañero de equipo Abraham, porque él tiene la función dual. Por una parte, participar en vivo en el programa, y por otra parte, participar directamente dando los controles técnicos. Muy bien, Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión que intenta poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Le recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com y somosunoradio@hotmail.com. Este último usted ya lo conoce, le pedimos que nos dé de alta con el Salud para Todos también, y si usted tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacernos llegar, pues con mucho gusto lo recibiremos. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta de Scotiabank Inverlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. Y recuerden que evitar una enfermedad es mucho más importante que curarla o aliviarla. La finalidad suprema del profesional médico es preservar la salud en un estado de bienestar como el que se pretende con el gobierno legítimo. Un gran número de enfermedades deberían estar ausentes. Eso solo se podrá lograr si se dan una serie de actividades sanitarias de parte de un gobierno de todos y por el bien de todos, con la participación activa de la comunidad instruida y movilizada. Esto implicará cambiar las condiciones de alimentación, vivienda, educación y control del medio ambiente, saber y poder comer y beber lo apropiado, tener buen manejo de aguas y excretas, control de vectores, control de contactos portadores de infecciones transmisibles, entre otras cosas. La salud no debe ser un privilegio, sino un derecho de todos, así lo señala la Constitución. Aunque lo sabemos, del dicho al hecho, hay ya mucho neoliberalismo hecho. Muy bien, le recordamos que en nuestro programa nos proponemos tocar los temas del momento que tengan que ver con las políticas de salud. Hemos estado siguiendo el calendario de los eventos que promueve la Organización Mundial de la Salud y también de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y como parte de esta organización también está la UNESCO. Y la UNESCO promueve el día de mañana, 23 de abril, la celebración o conmemoración del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Pues mucho, fíjese, tiene que ver mucho en cuanto al libre acceso al conocimiento, y de eso vamos a intentar hablarle un poquito. Esto, pues con la ayuda de mi compañero Abraham, si él tiene alguna introducción que hacer. Pues evidentemente hablar del libro que estaremos abordando, como ya lo decías, el Día del Libro, pues es hablar de la propia, no puedo evitarlo, ¿no? Y al fin historiador, sí. Hablar de la historia de la humanidad. Así es. La historia justamente empieza con la escritura. Así es, cuando se empieza a recordar, a mantener, ¿verdad? No nada más desde la oralidad, sino desde la escritura. Así es, y hay que tener presente que la definición del libro no es necesariamente una que tenga que ver o que esté casado con la idea de que sea en soporte papel. Uh-huh. Es decir, en este contexto, quizá en estos días, en esta conmemoración del Día del Libro, habrá muchas reflexiones que giren en torno a qué va a pasar con el libro en el futuro, uh-huh, con toda la llegada de la nueva tecnología. Pero no debemos olvidar que si bien significa conjunto de muchas hojas, según lo define la Real Academia, u otro material semejante, encuadernadas, también se refiere a cualquier obra literaria, científica o de cualquier otra índole con la extensión suficiente para formar un volumen, sea este impreso o no sea impreso. Es decir, la definición ya en la Real Academia Española de la Lengua establece que no tiene que ser algo impreso. Entonces el futuro del libro quizás sea más promisorio que nunca. Y pero como te decía, vamos a tratar de abordar momentos importantes, aunque nos tengamos que ir muy atrás, porque como te decía, la historia del libro o el libro está ligado, perdón, con la historia propia de la humanidad. De la humanidad. Muy bien. Bueno, mire, nosotros, bueno, esa fue la introducción que nos hizo el favor Abraham de hacer, que como yo, obviamente que él en su carácter de historiador, pues tiene la palabra primaria en este programa del día de hoy por el tema en específico al que vamos a tocar. Yo por lo pronto le voy a dar lectura, le voy a compartir a usted, digamos, algunos datos que menciona en la página precisamente de la UNESCO con respecto a la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Dice, con la celebración de este día en el mundo entero, la UNESCO pretende fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Fíjate, el mismo día, tres grandes escritores. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes, como Maurice Druon. No sé el nombre de esta persona, o sea, tiene nada más la abreviatura de K, Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. La idea de esta celebración partió de Cataluña, España, donde este día es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro. Mira qué bonita tradición. A ver si aquí nuestras autoridades le enteraran, pero la verdad lo dudo. El éxito de... ya nos daríamos por bien servido. Sí, ¿verdad? O sea, desgraciadamente México no se caracteriza por ser un país lector. Así es, y bueno, sus gobernantes, sobre todo cuando vemos los... A Fox. Los errores, imagínate, que terminan cometiendo, pues imagínate, lo que demuestran es que tampoco hay una lectura, pero perdóname que te haya interrumpido, sí, pero no, es que no. Es cierto, ¿no? Así, o sea, es. Dices tú que retomaran la costumbre, esta costumbre, pues ya con que leyeran, ¿no? Sí, verdad, ya es ganancia. Con que leyeran, aparte del libro vaquero, alguna otra cosa he perdido. Bueno, no, perdóneme, tampoco estamos menospreciando el libro vaquero. O sea, todo tipo de obra tiene su lugar en el universo de la producción literaria, ¿verdad? Finalmente es un producto cultural. Así es. Como cualquier otro libro. Así es. El éxito de esta iniciativa, fíjese, aquí es donde viene a quedar exactamente lo que estabas diciendo tú. El éxito de esta iniciativa de festejar, de conmemorar el Día Mundial del Libro, depende, a decir de la UNESCO, fundamentalmente del apoyo que reciba de los medios interesados, autores, editores, libreros, educadores, bibliotecarios, entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, le hace nosotros, y medios de comunicación, nuevamente le hace nosotros. Movilizados en cada país por conducto de las comisiones nacionales para la UNESCO, las asociaciones, los centros y clubes de UNESCO, las redes de escuelas y bibliotecas asociadas y cuantos se sientan motivados para participar en esta fiesta mundial. Fíjate, tú, Abraham, en tu calidad de historiador, ¿tú has escuchado algo de movimiento en el ámbito local en torno a esta temática? No, justamente lo que... O sea, que... nuevamente, otro tache. Otro tache, como hemos visto en otras celebraciones. Así que hemos... Así es impresionante, ¿no? Pues vimos varias de las conmemoraciones que hemos estado revisando según el calendario, sí. Nos damos cuenta que en el ámbito local, cero. Esto no hay ninguna repercusión, no hay ninguna actividad, no hay ninguna información. No se retoma nada. Lo decíamos el otro día, ¿no? Este desierto cultural, lo decíamos, es que en el informativo cuando nos... probablemente lo has escuchado, tenemos este reporte desde Michoacán con Marisol, sí, Martínez, y nos describe todas las actividades culturales que hay por allá, y entonces, bueno, nosotros estamos verdaderamente emocionados por las cosas que están haciendo allá, porque estamos en un desierto cultural. O sea, ay, el caso particular de Nuevo León es, pues, si en México no hay grandes iniciativas para la conmemoración de eventos tan importantes como el Día del Libro, en Nuevo León todavía son menos, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo. Fíjate que un pequeño comentario al margen, también digamos un poquito anecdótico al respecto, de la falta de reflejo, de cultura, pero no de ahorita, sino de siempre. Históricamente Nuevo León no es un estado que se caracterice por escarbar en la historia, por privilegiar la historia, por mantener los recuerdos. Eso es poco lo que hay aquí como para que la gente se empape. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos viendo toda esta efervescencia que hay, no nada más a nivel México, sino porque toda América Latina está cumpliendo al mismo tiempo los centenarios y bicentenarios y demás, de descubrimiento, de fundación, etcétera. Y en todas partes hay una efervescencia y acá así como que pues estamos en pañales en ese sentido. Estamos, insisto, en un desierto, cultural. O sea, Nuevo León. Y lo peor, quizá lo peor de todo esto, es que el regiomontano promedio casi que se vanagloria de que su cultura no es otra que la del trabajo, ¿no? Como si estuviera peleada la cultura del trabajo, que tanto con otro presume tipo de culturas. Con la cultura de los libros, con la cultura intelectual, con esta cultura en su más amplio sentido. Hasta los menosprecian, ¿no? A los intelectuales aquí no tienen un valor así. Porque, bueno, somos un estado industrial, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí los intelectuales no pintan, ¿verdad? Como en otros estados, como en otras, o sea, que tengan peso sus conceptos, sus dichos, sus observaciones. No, aquí los intelectuales terminan siendo los personajes que por ahí sobresaltan por su presencia en los medios. Estoy pensando en, no sé, quien da las noticias en el Canal 12, Benavides, ¿no? Estoy pensando en Celso Piña, por ejemplo, que es un ícono cultural de Nuevo León, que sí ha aportado mucho a la cultura de Nuevo León, pero que se ha destacado es porque es un producto cultural que aparece muy frecuentemente en los medios de comunicación. Y no tanto, o no se destaca su labor, sino simplemente el que aparece. La presencia. Sí, a eso se reducen nuestros intelectuales, ¿no? Bueno, fíjate, ahorita nos gustaría compartirle un audio que por ahí, bueno, a lo mejor no sé si sea un poco temprano para introducir el concepto, pero a lo mejor sí. Es, porque todavía no hemos hablado de ello, de lo que es el copyright y el copyleft, porque estamos hablando del derecho de autor también. Claro, es importante porque se ha desvirtuado lo que es el libro. Finalmente el libro, cuando surge, no tiene este debate sobre la propiedad del conocimiento. Finalmente es un conocimiento para todos. Ser un conocimiento universal. Pero su razón de ser, es decir, ¿para qué lo quiero plasmar estoy pensando en las tablillas de Mesopotamia, ¿para qué plasmarlo? Para que sobreviva. ¿Y para qué quiero que sobreviva? Para compartirlo. Hoy en día, ese compartirlo se ha convertido en una mercancía. Exactamente. Es decir, ya no me importa compartir, o sea, no quiero compartirlo. Quiero ganar. En todo caso, quiero venderlo, ¿no? Quiero obtener ganancias. Claro, hablar del libro, hablar de este momento del libro, es hablar de los derechos de autor y todo este debate de... Por un lado, el derecho al autor, ¿no? Y por otra parte, el derecho a la información. Haz de cuenta que están así como... en contrapuestas. Bueno, pues entonces sí les vamos a presentar el audio, se llama Comparativa Copyright Copyleft. Tiene todas las decisiones respecto a su obra. Es el único que podrá venderla, modificarla, distribuirla. Hasta 70 años después de su muerte, que ya podrá ser distribuida con libertad. Todos los autores serán remunerados con un canon por cada copia privada. Las principales ventajas del copyleft son los inconvenientes del copyright, pero sobre todo el que más destacamos es que se debe pagar un canon digital sobre muchos objetos, como CDs vírgenes, reproductores de vídeo, de DVD, de música, etc. Este canon lo debe pagar todo el mundo por la simple y controvertida razón de que puedes incumplir la ley del copyright. El copyleft propicia la igualdad. Hace que todos tengamos acceso a contenidos que actualmente son muy caros. El copyleft propicia la distribución de la cultura. Aboga por la reducción del plazo de los derechos de explotación comercial. Aumenta el poder creativo y cultural de la sociedad, porque puede acceder libremente a la cultura para conocerla, y porque puede utilizarla para expresar mejor la suya propia. El copyleft lucha por no degradar la cultura a una mera cadena comercial. beneficia el uso y desarrollo de las tecnologías multimedia, multiplicando sus beneficios. Permite un mayor control de los creadores sobre sus obras, investigaciones y proyectos, aparte de obtienen también una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo. Se permite al creador elegir la licencia copyleft que mejor se ajuste a sus necesidades. Y una vez elegida la licencia y sus características particulares, solo tendrá que hacerlo constar en la obra lo más claramente posible y en cualquier otro sitio donde pueda quedar a disposición del público. Una ventaja fundamental es que la obra bajo licencia copyleft puede grabarse en un CD o un DVD, no solo para uso privado, como ya, de hecho, permite la ley, sino para su uso colectivo en una posterior distribución. Puede también reproducirse en un blog, etc., siempre y cuando se mencione al creador original y sin previo pago de compensación económica alguna. Terceros no deben beneficiarse económicamente ni meritoriamente de una obra que no es suya. Si se abolieran las leyes del copyright, y a falta de otros medios, no habría manera de hacer cumplir una licencia copyleft, aunque también sería menos necesario. El uso del copyright está demasiado extendido, por lo que hace más difícil todavía la utilización del copyleft. Muy bien, esperemos que haya escuchado usted atentamente las diferencias, porque aquí nos están mencionando un poco cuáles son las características de este copyright, que es obviamente los derechos de copiado de la información, contra el copyleft, que no es otra cosa más que una democratización, digamos, del derecho a la información. Enseguida les voy a continuar un poquito ofreciéndoles la información que nos da la página de la UNESCO con respecto a esta celebración del día de hoy, del día de mañana. Se celebra mañana 23 de abril, y le quisiera darle lectura a la que es el mensaje de la señora Irina Bokova, que es la directora general de la UNESCO, precisamente con motivo de este día. Dice: este año, la 15ª edición del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebra en el marco del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas 2010. El 23 de abril nos dará la oportunidad de precisar la función que se le asigna al libro en nuestro mundo en constante mutación. Los responsables políticos, los editores, los educadores y la sociedad civil en su conjunto deberán interrogarse de nuevo para determinar cuáles son los mejores medios de promover el libro, instrumento insustituible del conocimiento. El libro facilita el conocimiento de los demás y de sus ideas, y por lo tanto permite una mejor comprensión del universo. Además, ofrece la posibilidad de instruirse a cualquier edad, en especial durante la juventud. Es imposible celebrar el día consagrado al libro sin pensar en los 759 millones de personas que no saben leer ni escribir, 2/3 de las cuales son mujeres. O sea, son cifras apabullantes a nivel mundial lo que nos están dando aquí. Y además una lamentable tendencia a abandonar el libro, pero no porque el libro esté siendo sustituido por la internet, por otros espacios. Está siendo sustituido por las imágenes. Hace rato hablábamos también, sí, de lo que es el debate hoy en el país sobre la nueva ley de medios, por el peso que tiene la televisión. Pero es que es impresionante, ¿eh? Escuchaba hoy en la mañana, justamente lo decía, me parece que Andrés Manuel, ¿no? Sí, en la 70% mañana. De la gente se informa a través del periódico. A través de la televisión. Ah, perdón, de la... Y a través del periódico. El 75%, ¿verdad? Y a través del periódico era el 2% de la población mexicana. Entonces, por una parte, no hay una política educativa. Bueno, hablar de la educación en México es lamentación tras lamentación. Así es. Por una parte. Por otra, los pocos incentivos que puede haber hacia la lectura, pues la propia, el apabullamiento de la televisión es tremendo, ¿no? Lo dice Giovanni Sartori en Homo Videns. El hombre se está convirtiendo en un hombre dependiente de las imágenes, y ya no de lo que es el concepto, de lo que es la reflexión a partir de una lectura, ¿no? Entonces, por una parte, la falta de incentivos de parte de la educación, el propio sistema educativo, la discriminación que hay hacia las mujeres, evidente, pero también hacia los indígenas, por ejemplo, la traducción de libros a lenguas indígenas es un tema. O sea, la presencia de maestros bilingües a la hora de darle la enseñanza a nuestros grupos indígenas. La promoción de productos culturales de escritos en un habla indígena, no hay quien apoye la labor de transformar eso en libros al español, al castellano, para que esté accesible para todos los demás. No hay esa doble vía de contacto, de canal, de fluir de la información. Estas cifras son quizá el pico del iceberg, ¿no? Todo lo que hay debajo es... Que era parte de lo que decía Andrés Manuel también precisamente en la mañana, cuando hablaba dando su explicación, o no su explicación, sino su interpretación a por qué está la situación actual de México como está. Y él decía, bueno, una de las razones es precisamente cómo se ha descuidado la educación, cómo se ha dejado fuera del ámbito educativo a muchos jóvenes, ¿no? A la gran mayoría de los mexicanos. Bueno, continuando con la lectura, de lo que la directora de la UNESCO nos ofrecía, de estas cifras, como mencionábamos, que son apabullantes. Decíamos, los libros son a la vez obras de arte y ciencia y vectores de ideas, plasman de manera magnífica las diversidades creadoras, conducen al conocimiento universal y participan en el diálogo entre las culturas. Acuérdese que ella está introduciendo esta celebración, esta conmemoración, precisamente a que este año, desde la UNESCO, es el Año Internacional de Acercamiento de las Culturas, que es parte de lo que estabas diciendo tú ahorita, ¿verdad? De cómo no hay esos dobles canales para muchas de nuestras poblaciones. Dice, la libertad de leer, instruirse, acceder a las culturas más remotas y a los resultados de la investigación científica es un derecho humano fundamental. La libertad de leer, fíjate así cómo se contraponen, o sea, cómo aquí en este pequeño escrito está diciendo como que el ABC de la situación actual de la problemática de la lectura. Toda persona debería estar en condiciones de ejercerlo. La libre circulación es también una condición indispensable para que todos puedan acceder al libro. Es evidente que la traducción desempeña una función considerable en la transmisión de los conocimientos que ofrece el libro. Pero además, es preciso disponer de políticas editoriales innovadoras que respondan a las necesidades y aspiraciones de todo ser humano, que es un poco lo que decías ahorita, ¿no? Lo de que no tiene que ser un libro impreso, sino que hay otras maneras de presentarlo, y más ahora en estos años que avanza la tecnología tan desbordada que, o sea, tenemos que ser como que muy, muy ágiles a la hora de proponer alternativas de difusión de la información. Que es lo importante, finalmente, ¿no? Ahorita que entremos a hablar del copyright y el copyleft, lo importante no es sino difundir la información. Así es. La información, así que la información es lo que nos puede hacer libres. Y acaparar la información, controlarla, regularla, así, limitarla, eso es lo que debemos tratar de evitar. Que si es impreso, que si no es impreso, eso no es lo importante, ¿no? Así es. Fíjate que aquí ella también menciona en esta pequeña comunicación, dice, ante las nuevas formas que el libro asume, ante las transformaciones que experimentan su concepción y producción y el acceso a sus contenidos, resulta urgente, fíjate, le pone acento, recordar que no puede haber desarrollo del libro si no se respeta el derecho de autor. Este principio es aún más verídico ahora que la digitalización aumenta el riesgo de aprovechamiento ilícito del libro. Yo creo que tú como maestro tienes mucho que decir ahorita al respecto, ¿no? Como ese copy-paste ha invadido la generación de la producción de los estudiantes en general. Claro, pero justamente porque hay un está desvirtuado de origen. Uh-huh. La educación en México, particularmente, que es con la que pues, tenemos contacto y tenemos cierta experiencia, está desvirtuada de inicio, de origen. El problema no es que los muchachos O sea, que la información se copie fácilmente debido al internet. Es decir, qué bueno que la información circule libremente en el internet, ¿no? En la internet. El problema es, ¿qué pasa con la mentalidad del estudiante? Que lo que está valorando es la nota y no el conocimiento que adquiere. Así porque es. Si valorara la nota, el trabajo que se le está pidiendo sería una producción lo personal. Lo haría interesado en aprender. Pero como hoy en día, lo importante es la nota. Las propias están en la, ¿cómo se llama? La lógica del menor esfuerzo. La lógica del menor esfuerzo, pero además, desde las propias instituciones educativas, lo que se premia es la nota, no el conocimiento. ¿Sí? Entonces, pues si yo alcanzo a pasar, ¿qué importa cómo lo haga? ¿No? Porque además luego el título es lo que vale, no la capacidad, ¿no? Entonces, cuando vas y buscas trabajo, puedes o no, no importa. Tienes el título, o sea, primero, tienes el título, ¿no? Como si el título les fuera a quitar poco listos a algunos, ¿no? Sí, es parte, perdón, pero es parte también de lo que mencionaban de Madrid en la mañana, ¿no? En el sentido de cuál es el pensamiento que privilegia nuestra sociedad, y es el acumular, tener el dinero, claro. Encima de cualquier cosa. Entonces, ¿no? La educación no es un fin, sino un medio. Para alcanzar la riqueza, cuando la educación en sí, o sea, por sí misma puede ser un fin, ¿no? O sea, la realización del ser humano como tal, ¿no? Con conocimientos, con capacidades, con actitudes, con aptitudes. Integralmente, ¿no? Claro. Digamos, sí. Entonces, por eso el tema del copyright me parece que está mal. Está visto desde una perspectiva errónea, ¿no? O sea, está visto desde la perspectiva del capitalismo. Y entonces por eso el tú lo decías, el rasgarse las vestiduras, el silicio y demás, porque alguien puede entrar y copiar y leer algo que sin pagarlo, o sea, eso no debería ser un problema, ¿no? Así es. El problema son los valores que hay detrás, que en el capitalismo que vivimos, pues es un capitalismo inhumano, ¿sí? Que no valora depredador. La cultura, sino que valora la adquisición de cosas, ¿no? En esos términos capitalistas, casi monetarios. Así es. Para darle final a la lectura de la carta o del mensaje de la señora, de la directora general de la UNESCO, posteriormente le vamos a presentar un pequeño audio que por ahí conseguimos, y ahorita le vamos a explicar de quién es, pero vamos a darle lectura a la parte final. Dice, con motivo de la 15ª edición del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, invito la doctora, la señora Irina Bokova, invita al conjunto de asociados, comunidades y redes de la UNESCO a que se movilicen para hacer respetar el derecho de autor y para velar porque el libro ocupe el lugar que le corresponde en el ámbito social, educativo y cultural. Espero que este 23 de abril de 2010 el libro sea objeto de celebración en todas sus dimensiones y en el mundo entero. Bueno, pues este fue el mensaje de la señora Irina Bokova con respecto a lo que es el evento del día de mañana o la celebración a nivel mundial de el libro y el derecho de autor. Bueno, pues enseguida fíjese que le vamos a presentar, porque hemos estado hablando un poquito de copyleft y copyright, pues le vamos a presentar a la interpretación de un himno que fue creado por esta persona que la está cantando, se llama Richard Stallman, y él es como una especie de, ¿qué será?, de gurú, de pionero, de punta de lanza en el ámbito del software libre. Entonces le vamos a presentar la canción Free Software Song de Richard Stallman. De 7 compases, entonces si les parece un poco confuso, no es un error. Por ejemplo, es este ritmo. Join us now and share the software. You have the Dove Free software at our call. Hackers at our call. We'll kick out those dirty licenses evermore. Hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free. Y bueno, pues ahí escuchábamos a Richard Stallman, esta canción Free Software Song, y ya hablaremos más adelantito sobre esta idea del copyleft. Así y es. Pues la libertad de la información y la libertad de que circule lo que finalmente son las distintas tecnologías del intelecto, incluido el software al que hacía referencia la canción, incluido el libro del que estamos hablando. Así es. Hoy, ¿no? Y bueno, pues para dar ahí un descansito musical, vamos a escuchar, si te parece, Rosalía Lea, a los Caifanes con la célula que explota, y regresamos aquí en Salud para Excelente. Todos. Excelente. bien, estamos aquí, usted está escuchando el programa Salud para Todos, Salud para Todos, le recordamos, es un programa de análisis y reflexión que intenta poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México, en este caso, la salud intelectual también, ¿no? Así es, así es. Le recordamos que esperamos, seguimos esperando su participación a los correos saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com. Ese es el exclusivo de este espacio Salud para Todos. saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com. Y también tenemos el institucional, somosunoradio@hotmail.com. Usted ya lo conoce. Agréguenos ahora con saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com. También ese es un medio de comunicación. Este esfuerzo, recuerde, es un esfuerzo de comunicación circular. También estamos esperando sus reflexiones. También le recordamos que, bueno, este esfuerzo ciudadano se mantiene gracias a sus aportaciones. Y por ahí todavía tenemos la cuenta Scotiabank Inverlat abierta para que usted pueda hacernos llegar sus aportaciones desinteresadamente y generosamente, como siempre hemos recibido de parte de nuestros escuchas. La cuenta es en Scotiabank Inverlat 6909078, la cuenta Scotiabank Inverlat 6909078, a nombre de Francisco Javier Engarza García. También le recordamos que hoy estamos hablando del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra el día de mañana, 23 de abril de 2010. Muy bien, fíjense que ahora me gustaría presentarles la información que por ahí me encontré en una página que se llama marcas.com.mx. Y esta es precisamente la introducción a los derechos de autor que tienen que publicada ahí y que fue elaborada por el licenciado Gerardo Sánchez Vallejo. Es una especie, pues es como son datos pues generales, ¿verdad? Pero básicos, pero que sí son pues es interesante acercarnos a esta información. Por lo pronto, él parte de la pregunta, ¿qué es el derecho de autor? Podemos definir al derecho de autor como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría, facultades de orden patrimonial y en la de ser reconocido siempre como autor de tales obras, facultades de orden moral con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento. Fíjate, aquí está la gran diferencia que mencionabas hace un momento. Él específicamente dice, es la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría. O sea, ahí es obviamente el sentido de la ganancia a ultranzas del lo que tú hayas producido, ¿no?, a través de tu intelecto. Dice, ¿para quién aplican los derechos de autor? Aplican a escritores, pintores, arquitectos, músicos, dramaturgos, intérpretes, compositores, diseñadores, caricaturistas, escultores, fotógrafos, coreógrafos, cineastas, artistas en general, programadores, radiodifusores, televisoras, publicadores de páginas web en internet, editores de periódicos y revistas, publicistas. Fíjate qué curioso, aquí dejó de lado a los científicos. Qué raro. En ningún lado menciona aquí a los creadores del conocimiento científico. Y ahí hay también quizá, un reconocimiento. Quizá porque se maneja el término patente. Quizá diferencia el término patente de derechos de autor. Porque, por ejemplo, en los laboratorios médicos, o sea, hablando de este conocimiento aplicado al ámbito médico, o sea, los laboratorios médicos a eso se dedican, digamos, a invertir en la investigación, en el desarrollo de nuevos productos, de nuevas fórmulas químicas, para después explotar a través de su venta y reproducción, ¿no? Entonces, pues sí, qué raro. Entonces, sí está como que incompleto la parte que le hace referencia aquí. Después entra a explicar qué es una obra. El objeto de la protección del derecho de autor es la obra. Para el derecho de autor, obra es la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible. Tiene originalidad o individualidad suficiente y es apta para ser difundida y reproducida. Posteriormente nos viene hablando también de las, bueno, ya nos definió qué es lo que es la obra, ahora nos hablaría de qué obras se protegen. Y luego aquí nos menciona el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que cataloga las clases de obras que son objeto de protección. A continuación está el listado. Por una parte está la producción literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico textil y de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materia constituyan una creación intelectual. Las demás obras que por antología pueden considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que le sea más afín a su naturaleza. Consulte, él también está proponiendo aquí que se acerque a revisar el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Fíjate, o sea, realmente, está dejando de fuera todo lo que es la producción del conocimiento per se. Porque aquí estamos hablando de no la generación de conocimiento, sino, por ejemplo, cuando tú haces una obra pictórica, cuando tú pintas, tu acción de pintar, la obra que pintaste, esta es la que tiene tu derecho de autor. Pero ahí yo no lo siento como que sea una producción intelectual, sino es una producción creativa de tu intuición creativa, algo así. No sé si yo lo estoy interpretando mal. ¿Tú cómo lo ves? No, es que pues justamente abarca, de alguna manera es general, dirían, y me parece correcto, los pintores, los escultores, dirían que también es una creación de conocimiento. Lo que pasa es que, pues, a diferencia de la lectura, que pasa a través, digamos, del intelecto, de la memoria, de la capacidad de interpretar los símbolos que implican la lectura, esta se capta de manera directa, este conocimiento se capta de manera directa a través de las imágenes. Entonces, de alguna manera por ahí es que va el derecho de autor hacia los pintores, hacia los escultores, hacia otro tipo de artistas. Sí, es como que se está refiriendo al conocimiento, al desarrollo de la creatividad artística, al producto de la creatividad artística, pero al producto de otra creatividad que no es artística, que es la creatividad científica, esta no la contempla aquí. Sería interesante en un momento dado retomar eso, ¿verdad? ¿Cómo se contempla eso dentro del ámbito de la ley del derecho de autor? Lo que pasa es que la ley del derecho de autor, a propósito que lo menciones, que tiene sus orígenes, hacia 1928 empiezan a hacerse las modificaciones en las leyes de derechos de autor, se refiere específicamente a cuestiones del lado literario, del lado humanístico para ándale, hacer, eso es. Y como fundamentalmente, te decía, yo quiero creer, a reserva de que habría que investigarlo y darle seguimiento como tú lo señales, que lo otro queda bajo la ley de patentes, ¿no? Quizá por eso trabajo, no sé, de ingenierías, diseño de piezas, diseño de herramientas. Está contemplado dentro de otro gran rubro de derecho de copyright. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues ahorita le vamos a presentar también un audio que se llama Descripción del Copyleft. Esperamos que también le sea de utilidad, sí. Hola, mi nombre es Copyleft. El mío es Copyright. Y os vamos a explicar para qué servimos. El derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. Por ejemplo, en el derecho europeo, 70 años desde la muerte del autor. Dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. Copyleft es una forma de licencia y puede ser usado para modificar el derecho de autor de obras o trabajos, tales como software de computadoras, documentos, música y obras de arte. Bajo tales licencias pueden protegerse una gran diversidad de obras, tales como programas informáticos, arte, cultura y ciencia, es decir, prácticamente casi cualquier tipo de producción creativa. Grupo de licencias cuyo objetivo es garantizar que cada persona que recibe una copia de una obra pueda a su vez usar, modificar y redistribuir el propio trabajo y las versiones derivadas del mismo. Unas veces se permite el uso comercial de dichos trabajos y en otras ocasiones no, dependiendo qué derechos quiera ceder el autor. Sus partidarios la proponen como alternativa a las restricciones que imponen las normas planteadas en los derechos de autor, a la hora de hacer, modificar y distribuir copias de una obra determinada. Se pretende garantizar así una mayor libertad para que cada receptor de una copia o una versión derivada de un trabajo pueda, a su vez, usar, modificar y redistribuir tanto al propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. Así, y en un entorno no legal, puede considerarse como opuesto al copyright. Somos Uno Radio. Muy bien, esta fue otra, un poco parecida a la información que presentamos al principio, que en la primera estábamos comparando lo que era el copyright con el copyleft, y aquí ya están un poquito más definiéndonos específicamente a qué es a lo que se refiere el copyleft. Y como decíamos, ellos... Ay, ya se nos acabó el tiempo, me está diciendo Abraham. Ay, qué pena, yo estaba aquí muy emocionada echándome todo el rollote, ya me corta. Trataba de hacerlo sí, más menos sutil, dramático, pero de repente, ay, bueno, pues fíjese que nos quedamos a la mitad, Abraham. Nos quedamos a la mitad con esta información. Hay que retomarlo. Sí, porque la verdad que nos quedamos con la discusión a la mitad. O sea, no presentamos como que una conclusión. O sea, por ejemplo, tenemos la duda del ámbito médico, ¿verdad? Por ejemplo, conocimiento médico, porque estamos, acuérdense que estamos en el programa de salud para todos, que aparentemente lo que estamos viendo tiene poco que ver, pero el aterrizaje era precisamente llegar a cómo esto se aplica dentro del ámbito médico, dentro del conocimiento médico, dentro del ejercicio médico, y de qué manera se refleja esto en usted, en el paciente final, en la persona, en el usuario del sistema de salud. Bueno, pues yo creo que... Pues nos despediremos, Abrancito, le dedicamos una canción. ¿Tú quieres hacer algún comentario? Porque yo creo que yo hablé todo el rato y no, a ti no te dejé hablar. Quizá nada más, pues, quizá comprometernos a dar seguimiento. Darle seguimiento y ajá, retomar la próxima semana. Quizá darle el cierre. Sí. Por ahí no recuerdo el tema de la próxima semana. Bueno, por ahí lo tenemos calendarizado. A ver si no queremos... pues saltarnos los temas que hemos venido manejando de las conmemoraciones, entonces, pero sí comprometernos a que la próxima semana pues le damos este cierre, este aterrizaje, que finalmente por ahí lo estuvimos intentando así, sí, como comentarios hacia dónde estábamos, hacia dónde iba la reflexión, que justamente, bueno, como espacio que buscamos la libertad y de ahí que le planteáramos la idea del copyleft, ojo, no es que estemos peleados con la idea de que un creador mantenga su derecho, su firma, claro, su firma sobre, claro, sobre el documento, sobre la creación. El debate va sobre por qué alguien se ve en la necesidad de tomar eso y señalarlo como propio. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no es que no estamos peleados, claro, tienen su derecho porque ellos lo crearon, pero cómo quitarle o devolverle más bien lo humano que ha perdido por el capitalismo que ya señalábamos y que en el asunto de la medicina es muy evidente. Así, ¿no? Es muy muy evidente, y realmente si ustedes escucharon con atención lo que en los audios precisamente donde estaban definiendo lo que es el copyleft, ellos son bien específicos, bien claros en el decir, o sea, el derecho, la propiedad se mantiene, la propiedad intelectual se mantiene en el sentido de que digamos que uno de los requisitos es que se le reconozca al autor la autoría, pero de ahí a que, digamos, lo que se democratiza es el derecho de hacer uso del conocimiento sin obtener ganancia de ese uso, sino que usarlo precisamente para el beneficio propio de los demás, pero no para desde el punto de vista de la ganancia. Bueno, pues yo creo que nos despedimos, Abraham. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a tratar de conseguir salud para todos. No sé si con qué canción nos despedimos, Abraham. Pues, ¿qué se te antoja así como para...? Una de Soda Stereo, si tienes por ahí. Vamos a... Porque estamos hablando de medio rock alternativo. ¿Pusiste a Caifanes? Podríamos poner a La Maldita Vecindad si tuviéramos alguno, pero la verdad no sé si tengamos alguno de La Maldita Vecindad. Pero de Soda Stereo sí tenemos. Sí, sí tenemos por aquí. Ahora mismo te digo. Ay, caray. Es que me la puse. Disculpen. Me la puse yo difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que estamos aquí muy entretenidos en darle seguimiento a lo que estamos hablando. Y como digo que aquí Abraham tiene la dualidad de participar y también hacer controles, pues de repente algo se nos atora en el camino, pero ahorita viene aquí una interpretación de Soda Stereo. La Ciudad de la Furia, ¿te parece? Me parece excelente. Pues vamos con ella. Bueno, nos vemos la semana que entra.